Toma mi cafecito también. Usted como toma con la cava, hermano, está no, on tomando, fire. Hoy amanecí tomando spray. Spray a esta hora, Dios mío. Bueno, profe. Me no, dio hermano, usted tiene unos gustos rarísimos. Bueno. ¿Seguro que usted es de la tierra, hermano? Ay, profe, pero pues qué hacer. Bueno, déjeme terminar aquí. Me estoy tomando el café en la hora del descanso. Y recuerdo mucho que lo primero que compré con mi trabajo fue unos zapatillas o deportivas. Muy bien. Que estaban de moda. Porque a mí me compraban, eran Panam. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Bueno, 10 de la mañana, 12 minutos. No me escucho. ¿Por qué? ¿Por qué te rompe? Ahora sí. No me escucho muy lejos. Power. Nos escuchamos lejos, ¿sí? Sí, profe. Algo falta. Además, lo escucho como en doble. 330. Sí. ¿Dónde estará el pique? A ver. Profe, en el volumen. No, esta ala del satélite. ¿Ahora sí? Eso. Ahora sí. Eso. Bueno, 10:13. Vamos entonces con la primera parte del horóscopo. La primera. Un segundito, por favor, yo le pongo la cortina para que tenga todo el protocolo. Protocolo, como tiene que ser. Ya saben, ¿no? Cierre y abre, porque si no, nos vamos a enloquecer los niki. A ver, un momentico. Vamos de una vez. Por el horóscopo, ¿dónde estás? ¿Usted sabe que cuando uno busca las cosas no las encuentra? A veces pasa, profe, se le pierden a uno las llaves. Oiga, no, pero mire. usted me sigue sonando en segunda. En segundo plano. Me sigue profe. Sonando mal, ¿eh? Ah, terrible. Espere, profe. Me conecto aquí por. Diez catorce. Don Iki, ¿tiene el horóscopo? Pero lo escucho mal. Espere. Allí, ¿cómo me escuché? Lo sigo escuchando mal. ¿Pero cómo mal? ¿Lejos? Está usted debajo de una letrina por allá. Me queda muy bien. Ya. Bueno, mientras viene Don Iki, que nos suene en condiciones. Profe, ¿ahí? Eso, ahí sí. Ah, de por Dios. ¿Sabe qué fue que pasó? Estaba por el otro canal. El botón on, el botón off. Es que me cuesta, profe. Bueno, ¿qué hacer? La deja así. 10:15, hágale, meta mano, horóscopo. Horóscopo para el día de hoy. Hágale un Iki porque... Ah, pero ya tiró la presentación. No, es que no me quiere dar, pues hágale. Vale, vamos así. Entonces, Aries, si tienes cualquier duda respecto a lo que tienes que hacer en la vida, Aries, opta por lo que debas hacer, por aquello que te hace feliz a diario y no tanto por lo que te puede interesar más a nivel económico. Hoy es un día ideal para cerrar tratos de negocios. Tauro, se pondrá en contacto contigo una persona que necesita tu colaboración para hacer un trabajo extra. Está buscando a alguien capacitado y que le resuelva el tema con rapidez. No tendrías que dejar tu trabajo de diario, así que es una buena oportunidad para equilibrar tus cuentas. Si puedes, acéptalo, porque significa un ingreso extra notable y mucho prestigio. Géminis, estás en una etapa de transformación, te estás reinventando a diario, y la verdad es que te sienta la mar de bien. Géminis, posiblemente has cambiado de trabajo, tu pensamiento va evolucionando y has adquirido incluso otro estilo de vestir que te sienta maravillosamente. Estás en el buen camino. Cáncer, tienes ahora la energía a tope. Cáncer, la vas a necesitar porque hoy te encontrarás un montón de trabajo esperándote. Recuerda tomarte algunos ratos de descanso, de lo contrario, llegarás a la noche hecha polvo. Si estás esperando a diario la oportunidad de conseguir otro empleo, ten paciencia, llegará a su debido tiempo. Ahí está la primera tanda, profe. El café sabe mejor, pruébalo. ¿Cafecito? El café, el café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 21 de febrero de 1959, nació en Madrid José María Cano Andrés, que hoy le pone 64 velitas a su pastel de cumpleaños. Es un músico, compositor, director de orquesta, productor discográfico y artista plástico español que formó parte junto con su hermano Nacho y Ana Torroja del grupo de pop Mecano entre 1981 y 1998. En los últimos años se ha centrado en su carrera como artista visual. Recordemos del álbum Entre el cielo y el suelo de 1986 esta canción, Me cuesta tanto olvidar. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro. Con el café. El café. Y esa Romeo, que usted no ha visto la mamá, esa es la que está buena de verdad. ¿Cómo así, Teito? ¿Tú me vas a relajar? Bueno, 10 de la mañana, 34 minutos. 10 de la mañana, 34 minutos. Estamos en el Café de la Mañana a través de Eurolatina 107.1. Original 96.0 en el Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Ahí está Oriente Estéreo. Un abrazo fuerte. Allá son las 4 de la mañana, 34 minutos. Esto se vive en directo. Bueno, Nicky, usted tiene unos temas ahí. Varias cositas. Pero antes demos respuesta a algunos mensajes que han llegado del tema del día. Tengo un par y usted regáleme otro par. Vale. Mira. Arranco. Arranco. Dice, arranca. Lorenzo dice, hola, buenos días, Café de la Mañana. La verdad es que cuando yo estaba joven, ya lo muy llamé, ya, según él. Anciano. Mi tío tenía una venta de pollos y yo le iba a ayudar los domingos y porque mis primos no querían ir. Y él me pagaba. Lo primero que me compré fue unos vaqueros, unos jeans que me ajustaban muy bien y que eran costosos y que mi padre no podía comprar. Pero me compró ropa, vean. Levis querido. Una puta ropa, ¿no? Claro, profe. Excepto usted que compraba muñecos. Hombre, no, yo salí fue a buscar música, profe. ¿Se debe buscar qué? Música, profe. Ah, ya, ya. Me compré el CD de K7, profe. Ya. Vale. Le tengo otro por acá. Hágale, dice, buenos días. En el Café de la Mañana me la paso guay. Qué bueno que nos acompañan. Lo primero que yo compré con mi dinero fue una manilla que me encantaba y que no he podido comprar. Mis padres eran de escasos recursos y yo sabía que porque no, aunque no fuera cara, no me la iban a poder comprar. Bueno. Una manilla. Se dio gusto. Qué cosa curiosa, ¿no? Sí. A ver, ¿qué tiene usted? Vea, dice Romero Wilson, dice aquí, recuerdo que tenía como 14 años cuando tuve mi primer trabajo de vendedor ambulante. Lo primero que compré fue una camisa estilo leñador que me quedaba grande, pero siempre fue lo que quise. Y tengo otro acá, M. Salcedo, dice, pagar el recibo del teléfono, que ese mes llegó por las nubes porque me las pasaba hablando con las nenas. Recuerden, antes no se pagaba tarifa plana y el único teléfono que había era para toda la familia y yo literalmente lo secuestraba. Bueno, entonces vamos con noticias curiosas ya que tenemos respuestas ahí, mi estimado Nicky. Profe, pues, ¿vio la foto que le mandé? De cuando dice el tema del día, ¿se compró un carro? No, no, ese no. Del video de que confirma la nueva relación de Bad Bunny, profe. ¿De quién? De Bad Bunny, el conejo malo. ¿La nueva relación? Ah, es que tenía relación. Tiene ahora, se rumorea y hay fuertes confirmaciones, profe, de que está precisamente saliendo con Kendall Jenner. ¿Con quién? De las Kardashian. Las que usted no conoce. Y yo sí, es que no le pierdo tiempo, ¿no? Lo siento, profe. Pero vea. Bueno, lo siento más yo por usted que pierde el tiempo ahí. Pero vea que el universo nos lleva para allá. El tiempo es tan bonito, el tiempo es único. No sabemos cuándo nos toca la pelona. Y usted viendo las Kardashian. Pero vea, si yo no supiera, profe, si yo no supiera quién es Kendall Jenner de las Kardashian, no le podría estar hablando hoy de que esa es la nueva prometida de Bad Bunny. No, es que no deberíamos estar hablando de ese tema. Pues lo siento, profe. Esto es tendencia. Eso es para ¿cómo se llama un señor de gafas aquí que se llama Martín Javier, algo así? Ajá, no. El venezolano, hombre. ¿Cómo se llama? No sé, sí, hay uno que se llama Martín Javier o no sé qué. Ese sí sale con pantalones apretados. Sí. No sé cómo se llama, un señor de gafas. No, ya le digo, profe. No, no, Boris. Eso Boris es para Ana Rosa y El Hormiguero y todo ese tipo de cosas, pero no. Boris Izaguirre, sí, profe. ¿Que Boris tiene novia? Pues sí, la novedad, porque como se viste de mujer. Profe, pero en esta vez, novia, novia, profe. Y los vieron besuqueándose en un restaurante. Pues usted, o sea, oiga, usted ahora va a pasar aquí de que, bueno, pues como usted los fluidos le molestan, le incomodan. Sí. O usted no ha besado a quien haya besado, no nos metamos en géneros ni nada de eso. Por favor. Sin ser su novia, o novio, o yo qué sé. No, profe, yo he sido siempre hombre de una sola mujer. No, por eso. Usted ya. Eso, ya. Lo siento, profe, yo nunca puse cachos. Bueno, no sé, no, yo solamente. Pero yo solamente contigo, sé decirle que nada sé. Oiga, se necesita manicurista y se necesita peluquero, la gente. Hay trabajo, hay trabajito para los que se quejan todo el tiempo. Hay trabajo. Llama, te van el número 659-779-969. Estos son los clasificados del café. Se necesita estilista y manicurista. ¿Vale? Vale. 659-769-969. Me gusta este número, puro 69. 659-779 y terminas con el 969. Muy bien. Hay trabajo, deme otra que me voy con una canción. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Los vieron y entonces? ¿Los vieron? A ver, es que salieron. ¿Cuál es la noticia? Es que sigo sin entender la noticia. La noticia es que salieron en una cita doble con la familia, pues, con Justin Bieber y con Hailey Bieber. Estuvieron en un restaurante, Bad Bunny, Kendall Jenner, Justin Bieber y Hailey Bieber, en el Beer Street Club, y dicen las personas que estaban ahí cercanas que los vieron besándose y que posiblemente terminaron, pues, juntos esa noche. ¿De qué vas a ver? ¿Y si es un paripé? Para ganar personas como usted, ¿sí? Lo siento, pero personas como usted que le pierde tiempo a eso. Yo no les creo eso, ni cinco. Pero mire que la gente ha salido y están en contra de Bad Bunny. Dicen que no debió haberse juntado con esa muchachita. Pero pues, si la vida es Bad Bunny. Si él hizo un esfuerzo sobrehumano de portarse como hombre, pues déjenlo. Ajá. Pero vea, ya la gente no lo quiere ver con la Kendall. Usted me dice cómo es Kendall y yo no sé, no tengo ni idea si es rubia, si es flaca. Es la más chiquitita de las Kardashian, profe. Oiga, mire, nuestra gente es la pasada. ¿Se acuerda que dije que el teléfono donde necesitaban peluquero me gustaba porque tenía el 69? Pues aquí me quiere. A mí me gusta más el 71. Venga ya. ¡Ay, es 42, Dios mío! Profe. ¡Ay, Dios mío! Bueno, profe, entonces, aquí. Al final, no, no, pasemos. ¿Cuál era la noticia? Sigo sin entender la noticia. Tuvieron una cita doble. Esa era la noticia, profe. ¿Qué tenía qué? Que tuvieron una cita doble. ¿Y por qué doble? Porque salieron con la otra pareja, profe. A ver, ahora sí no te entiendo. Salieron cuatro. Dos parejas. Y luego por detrás hicieron cachos ellos. No, profe, no. No entiendo la noticia. Una no, cita es que doble. No entiendo la esencia de la noticia porque. No, que salieron dobles. Dobles es cuatro. Sí, profe. Dos parejas. Entonces, Justin Bieber y su pareja. Y Bad Bunny con su pareja. Salieron juntos a tener una cita doble, pues. No, salieron a comer y ya está. Pero se dice que fue una cita doble porque son celebridades, profe. Nah, hermano. No se le paga por perder el tiempo. Yo le digo, no pierde el tiempo siguiendo a su ídolo. Bueno, es que es su ídolo, entonces, claro. Nos gusta estar. Usted es de los que cualquier cosa sale y pelea por el conejo ese, conejo malo. Profe, nos sorprende la vida. Profe, vea. Le tengo aquí un par de... ¿Tiene derecho a cambiar fluidos? Hombre, la gente puede hacer lo que quiera, profe. Ah, bueno, entonces. Profe, le tengo aquí un par de oyentes más, dice.